A continuación, el señor presidente del Rotary, el señor Malán, va a dirigirse hacia todos ustedes y va a declarar oficialmente abierto este décimo festival del lago de la represa de India Muerta del Rotary Club de Lascano. Señor presidente, es suyo. Autoridades departamentales, autoridades locales, instituciones estatales, instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales, familia rotaria y familia del festival. En esta oportunidad, estas palabras tienden a dos líneas. Una, informar sobre lo que estamos haciendo y estamos disfrutando. Y la segunda, abocada a los agradecimientos que hicieron posible que nos encontremos hoy aquí reunidos. Cuando hablamos de informar, no podemos olvidar que hace 10 años atrás, bajo el lema rotario Las Manos Solidarias, empezó una avanzada en este predio que estaba totalmente virgen y que hoy podemos disfrutar con excelentes instalaciones que indudablemente tenemos que mejorar, superar, porque la respuesta de ustedes así lo exige. En este sentido, tenemos que seguir destacando ese concepto que tiene vigencia hasta hoy y de aquí en más, de la solidaridad que está puesta a la vista de ustedes en la presencia de quienes asisten, en quienes trabajan, en quienes dedican tiempo para que esto sea una realidad. Indudablemente, yo les decía e insistía en el término familia, porque es uno de los pilares de Rotary, e indudablemente es un poco lo que vivimos cuando nos encontramos y vemos las caras de festivales anteriores, y es como una familia que se reúne anualmente. Tenemos rencillas porque la música está fuerte, porque el vecino ocupó el espacio que teníamos, porque el auto está atravesado, pero eso lo tienen las familias. Tenemos recuerdos gratos cuando nos encontramos y vemos de repente el compañero, el que conocimos en determinado lugar, que compartimos una comida. O sea, eso es un poco lo que tiene que ir dejando desde el punto de vista social el festival. Pero sin dudar a dudas, pesan más los recuerdos gratos que los desagradables que se puedan plantear. Segunda cosa que es importante que también se tenga en cuenta: Rotary no es organizador de eventos, y eso puede explicar que hay muchas cosas que no puedan responder a las inquietudes que tienen. Nosotros hacemos lo más que podemos en unos pocos individuos, y lo que buscamos es articular el donante con las necesidades, con las instituciones, y tratamos de agregarle un matiz de identidad en la gastronomía, en el desfile, en la música, tratando de potenciar ese tipo de cosas y que ustedes puedan disfrutar de ellas. Indudablemente hacemos una apuesta también a la cultura, a las cuales ustedes comparten, y se aplica, tanto en nosotros como en todos los que estamos acá, una propuesta rotaria que es dar de sí antes de pensar en sí. En cuanto a las actividades rotarias, estamos prontamente vinculándonos con el hermano país de Brasil para hacer un intercambio. O sea, estamos superando las fronteras nacionales para aportar cosas nuevas a ustedes y a la sociedad. En relación a los agradecimientos, en primer lugar, por seguir un orden casual, no en especial, a los donantes de vacunos, ovinos, combustible, a los sponsors, a los medios de prensa que nos están acompañando muchas semanas anteriores y han hecho posible que ustedes supieran nuestra propuesta, lo que se hacía, a las instituciones públicas que de una u otra forma han prestado su apoyo, a las instituciones, a las personas que trabajan en ella, en la zona, que dedican 12, 15 horas a trabajar, a la gente que trabaja desde la faena hasta la limpieza final de este predio del cual ustedes están disfrutando, a la Casa Rotaria de Lascano, que se ha movido con mucha anticipación y va a seguir trabajando días después, al público, que asiste, que multiplica lo que es el festival y hace posible que vayamos creciendo año a año. Y el último punto es que, aunque les parezca mentira, esta fiesta se hace con el consumo que ustedes hacen, con el aporte en las entradas, con el aporte en la rifa. Gracias por haber contribuido en ese sentido a hacer esta fiesta tan prestigiosa.